casa te cantaremos por siempre. Porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas. Tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti, esta casa declara tu eres. Te serviremos, yo en mi casa te cantaré.